Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazón en go, vida, corazón en go, vida, corazón en go, furia, situaciones de millones corazones. Go, miedo, corazones sí, cero, corazones yeah, leo, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Sí, sí, miedo. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. Exilio es ausencia. ¿Y qué es la muerte sino una ausencia prolongada? ¿Quién de nosotros no ha muerto un poco en estos años? ¿Quién no ha perdido sus sueños y sus esperanzas? Tirar por la ventana las reglas estéticas, mezclar los géneros, romper las fórmulas para encontrar la vuelta. La creación. Hay que arriesgar la fealdad para llegar a la belleza. Un principio de la tanguedia. Lo perfecto y acabado muerto está. Viva la imperfección, viva la vida. Que la hermenéutica de uno. ¿Entendés? No sé cómo va al costado, si se puede hacer o no se puede hacer. Perdón, Troesma. No es desorden, es otro orden. No es falta de estilo, es otro estilo. Es otra forma. No es creación sin riesgo. Prócrata y la creatividad y el talento del que me hablaba y pasante. Tenés miedo, no querés romperte, no querés romper la cáscara esa que te envuelve. Sé que iba a finirse el espectáculo para la pieza. Es que la acción continúa y sigue la va. Esa sensación continuará al espectador. ¿Hay que poner el espectáculo? ¿Ves? ¿Qué no sabes? ¿Por qué? ¿Eh? No comprendes nada. Esto es imposible que sea abierto. Es como nuestros encuentros. Es el sur. Es como nuestra vida, nuestros reencuentros, como todo. Es la pampa, ¿entendés? Es enorme, inacabado, es inacabado. La jaula se ha vuelto pájaro, dice ella, mientras todos los muros se disuelven en su pecho y el corazón comprende que todo encierro puede ser el primer respiro de la liberación. Una diminuta huella en la almohada tibia de esa luz de sal que ha descendido entre las nubes del pensamiento alado con manos blancas de viento y sueño. Allí está aún. Permanece. Permanece alojando los ojos de una niña sorprendida de sí, con su muñeca ausente, llorando por el mar, niña de silencio y noche, niña de silencio y noche, ¿cuándo vendrás? Pregunta, ¿cuándo vendrás? Pregunto, ¿cuándo seré? ¿Cuándo serás? Por fin, un pájaro de cielo. Esto es el sur, esto es Boedo, esto es el expreso al corazón en esta noche en la que nos subimos para navegar, para divagar, para acercarnos un poco a ese abismo que significa la palabra ausencia. Bienvenidos a este viaje. Caro Marén y yo les damos el abrazo primordial, primario, primero, para que se suban, donde no van a tener ningún tipo de asidero en lo que vaya a pasarles, pero eso sí, toda la certeza de que están en buenas manos. Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos, oh. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Lo mejor que hay en la vida es saber perder. Lo mejor que hay en la vida. Aquí nosotros en El Expreso subimos siempre a las personas que tienen problemas de amor, los que han sido pateados, los que son despechados, los que no tienen amor, los desempleados, la gente que no tiene comprensión de ningún orden, en ninguna. Somos el sur, como decía la voz de Solá en esta película fabulosa que fue El exilio de Gardel, dando un semblante, haciendo una pincelada profunda de lo que ha sido para nosotros los argentinos estar cruzando ese horror que fue desde el 76 al 84 la restitución de los derechos y de la voz y de la salida a la democracia. Dice mucha gente energúmena, todo el tiempo están molestando. No, hay que insistir porque el asunto no es una cuestión de estilo. El asunto tiene que ver con la vida y la muerte. Entonces nosotros insistimos y perseveramos, primero porque fuimos parte de esa época y segundo porque queremos que los que vienen atrás de nosotros se acuerden muy bien de que se trata la libertad. Y la libertad tiene que ver con que, lo que decía Solá, vos tenés miedo, te vas a desinflar, es el sur, es la pampa, es el otro yo, es el la tanguería, es FM Boedo aquí con nosotros, volviendo a Doquín y al camino empedrado del origen de las cosas y tratando de ver si vos desde aquel lado y nosotras acá con Caro Marén, Dora Rose, Julián Nasif y todos los amigos de FM Boedo que son ya familia nuestra, cacho de nosotros, parte de mí, le encontramos alguna vuelta a este tema tan complejo que es el pensar la ausencia. Caro Marén, ¿cómo le va? Muy ausente, con aviso. ¿Ausente o acompañando presente, en presente, silencio? Me gustó más. Presente, que espero que también nuestros radionautas estén presentes con sus oídos y sus vibraciones conectando con nosotros, que nos pueden llamar por teléfono al 4932-1870. Hay Twitter en FM Boedo. Dele toda la información y a nuestros radionautas. En nuestro Facebook, que es Expreso al Corazón, emisora de radio, donde pueden sugerirnos, decirnos, sentirnos. Lo de sentirnos me pareció fuerte, ¿no? Y bueno, por allí estamos también. Pueden sentirnos. somos la hora. Nuestra vibración está ahí también. No le voy a decir happy hour porque va a sonar horrible. Después de lo que está haciendo usted, Carolina Marén, no me deje caer nunca. Me dio calor, mire, me voy a sacar la... No quiero, me niego a caer en ese lugar común de las mujeres que ponemos la trompita así para llamar a Carlos. Los labios sensuales de los argentinos. Decía Castaneda. Que se chupan todo, sin pensar, como babosas. Como bellas babosas en el fara. Uno ve subir una babosa y decir, ¡sal, sal, sal! ¡Sal, babosa! De a poquito vamos viendo, nos estamos delatando como lo que somos, gente que hemos perdido la cadena. Ausencia de racionalidad en este momento, señores. Al mejor decir de un poeta francés, Jacques Prévert, si vous voulez buscarme a mí en el mercado de esclavos, no, amor mío. No estoy en el mercado de esclavos. Por eso perdimos la cadena. Búscame en vuelo. Saludamos desde aquí nuestra corresponsal en Palma de Mallorca, Sofía Franco. Todos los aplausos. Es la responsable de esa maravillosa presentación del día en la que hablamos de dónde nos van a encontrar, con qué imagen y hablando de qué tema. En nuestra página en Facebook, que si nos buscan es... Y siempre, siempre, los radionautas saben que a lo largo de la semana profundizamos y meditamos y divagamos fundamentalmente en este concepto o en esta idea de lo que es la ausencia. Hey, me quedó picando la pelota cuando usted el otro día me habló de este mago de que es Jodorowsky y me encontré con una cosa... Me va a decir qué tiene que ver algo con lo otro, pero sorprendentemente, alrededor del concepto de la ausencia, los títulos y los temas están enhebrando o enlazando la ausencia física, en los que se fueron, los que están muertos. Y me pareció oportuno que en estas elucubraciones o divagaciones de Alejandro Jodorowsky, él con una periodista que lo consulta, le va haciendo preguntas y es sumamente atractiva el ping-pong que se establece, habla un poco de lo que significa para nosotros ir para atrás en lo que son o lo que es para cada uno el linaje familiar. El árbol genealógico son seres más allá del tiempo y del espacio que se transmiten una energía los unos a los demás. Parte de esta energía está enferma, son límites, son abusos, son aspectos enfermos del árbol genealógico y parte de esta energía está viva, es la energía vital que te pasa. Son seres de carne y de energía. Vamos a suponer que la reencarnación existe. ¿Cómo quieres reencarnar? ¿Qué edad mental? ¿Qué edad emocional? ¿Qué edad sexual y qué edad física? Nada más, ¿cómo reencarnarían? ¿Cómo reencarnarían para ver qué valores le dan a sus diferentes partes? Y esos valores que se dan hay que dárselos a los personajes del árbol, del que ustedes vienen. Porque a lo que tú aspiras, todos ellos aspiraron. El gran sufrimiento del ser humano es no llegar a la conciencia. Entonces cuando llegan a grados de conciencia inferior, siempre están sufriendo. Aunque parecen contentos, aunque parecen millonarios, aunque parezcan que tienen muchas aventuras. Si no han desarrollado su conciencia divina, están sufriendo. Todo el ser humano tiende a llegar a un estado de belleza sublime. Todos. El alma es una belleza sublime. A eso tendemos a llegar. La cosa es que tú llegues poco a poco a tu conciencia sublime. Me preguntás cuál es mi edad mental. No sé, me gustaría a los 7 años, porque a los 7 años yo era una persona de una sobriedad impecable. El campo emocional, cosa, navegante, intrauterina, esa navegación opiácea que uno no tiene límite, que va por el océano sin parar, ¿no? El mundo emocional, donde los sonidos son los sonidos graves. Y física, los 28 años. ¿Usted qué diría, Caro? Lo que pasa es que hablaba de reencarnación. Si reencarnábamos en una cierta edad mental, física, emocional o sexual. Sexual como, ahora. Como, por ejemplo, claro, sería la juventud se desperdicia en la juventud, como decía Castaneda. El joven se desperdicia en la juventud, en la inmadurez, en la inconsciencia. Entonces sería tener una madurez un poco precoz, sexual, emocional, física, mental, todo, porque si no queda una cosa postergada. Usted invita a los seres humanos a que tengan sexo. Volvamos al momento presente. Sí, definitivamente. Al momento presente. Reencarno ahora. Y bueno. Y ahora para tener lo que sexo. Tengo. Parecemos los pitufos que solamente queremos carne, carne, carne, comida, comida, comida. Bueno, Jodorowsky. Habla de la conciencia, eso me pareció alucinante. Sí, es el rescato esta frase maravillosa, además de conocer a Alejandro, es un hombre exquisito, un artista, un hombre de conciencia profunda. Esta frase que nos dice acerca del gran sufrimiento del ser humano es no desarrollar su conciencia sublime, que es un poco lo que decía Carlos Castaneda también. Seguimos. Cada nivel de conciencia es justo en su momento, que cuando eres feto o bebé, es normal tener un nivel de conciencia casi animal, porque te estás desarrollando vitalmente. Cuando eres bebé, nivel de conciencia infantil, que quiere jugar, que pide, que espera que le den, que dice ámame, etc. Cuando tienes 13 años, es la maravilla tener un nivel de conciencia adolescente. Pelearse con la muerte, buscar el amor romántico, querer tener los mismos vestidos que tus amiguitos y tus amiguitas, etcétera, hacerse fan de rock. Y cuando llegas a 20, 25 años, es bueno tener un nivel de conciencia adulto egoísta, porque tienes que construir tu casa, establecer tu situación, etcétera. Pero imagínate una persona de 45 años o de 60 años bloqueada en un nivel de conciencia infantil, mirando el fútbol, comiendo dulce todo el tiempo, etcétera. Siempre pidiendo. Siempre pidiendo. Y tenemos que preguntarnos qué hay más allá del nivel de conciencia básico adulto. Egoísta explotador. ¿Ah? Entonces, ¿qué hay? Bueno, hay la otra conciencia, que es la conciencia adulta, pero al servicio del otro. El adulto al servicio del planeta. ¿Y más allá qué hay? Es la conciencia cósmica. Es decir, que ya la persona se da cuenta que ya no hay país, es que es un orgulloso terráqueo. Y desde la Tierra, él siente la danza cósmica, se siente a todo momento que está viviendo en el cosmos, en el universo, esa es la conciencia cósmica. ¿Y más allá qué hay? Es la conciencia divina. Tu conciencia te das cuenta como los oleogramas. Tú tienes un todo, lo divides en pedacitos y en cada pedacito está el todo. El universo está sostenido por una conciencia que hace el universo, que es incomprensible, impensable, que tiene sus designios. ¿Qué sabemos? El gran creador. Un pedacito, eso los hindúes llaman Brahman, y un pedacito que los hindúes llaman Atman, está en ti. En el interior de ti se reconoce como creador de universo eterno e infinito, aquí lo tengo. Esta gota contiene al océano. Igual yo elijo dentro de la gota que contiene al océano todo lo que es intrauterino. El no ser. Sí, estoy en una navegación totalmente embrionaria. No, bueno, Eckhart Tolle le llamaría que a la evolución de la conciencia invisible, de lo que viene después de que uno ha experimentado con plenitud la materia, todo lo que es lo manifestado. Lo que continúa después de la experiencia consciente total de lo manifestado es lo no manifestado, lo que permanece en el ser, lo que tiene pura potencialidad, energía pura, cósmica, divina, este otro. Y allí supongo que somos seres tan, tan pequeños. Nuestra conciencia es tan pequeñita que sí somos gotas en un océano. Gotas danzantes. Gotas en la danza cósmica. Gotas danzantes, al mismo tiempo no tiene nada que ver con la ausencia eso. La ausencia está más mostrando una supresión, una pérdida, una falta. Lacan habla de la falta. Y cuando nos adentramos en el concepto de la ausencia, hay una cantidad de ejes temáticos que muestran todo lo que no es nombrado como una modalidad de la ausencia. Todas las veces que las mujeres no tenemos participación y no tenemos actuación dentro de lo que es el armado, por ejemplo, no se sabe por qué, desde el punto de vista del análisis de la Biblia, por qué en qué momento las mujeres nos fue vedado la posibilidad de convertirnos en papas. Esto es una cuestión pendiente, no es un tema teológico, no es que Dios dijo que tenían que ser hombres. Pero la realidad es que ahí es la marca de una ausencia. Supongo que ha tenido que ver con la estructura, si bien, como aclaraba Lacan, respecto de la falta en ser, es una falta estructural en el inconsciente, colectivo de todos los seres, la situación respecto de la abundancia de la jerarquía masculina en los últimos 2000 años tiene que ver con un desplazamiento de la conciencia a cosas que han sido posiblemente necesarias en ese aspecto, ahora ya no lo son. Justamente Jodorowsky proponía, creo que propuso en Chile y también lo habló acá en Argentina cuando vino, que debería haber una marcha de mujeres al Vaticano para que haya una configuración en la que se admita un papa mujer. Escribí una carta con motivo de este tema, pero me encontré con una cantidad de amigos que son personas de conocimiento y un poco llevando la de Masí. Iré, ¿te parece que habiendo tantas cuestiones pendientes como que los divorciados todavía no comulgan nuevamente, qué va a pasar con el destino del matrimonio igualitario, la cuestión de la homosexualidad? Es cierto lo que vos decís, ¿por qué no hay una mujer papa? Pero los problemas son de un orden y hay tantas urgencias que la cuestión de que sea papa una mujer está como en el puesto 1638, cosa que tuve que admitir que es cierto. Lo estaba trayendo con motivo del concepto de la ausencia. No sé, Iris, si usted se equivoca, me parece que no, para nada, y que posiblemente el enroque de roles en nuestro planeta pueda llegar a solucionar muchísimos otros errores y connotaciones en ausencia de ser que tiene la estructura del orden social. Creo que podemos empezar tranquilamente por ahí. Seguimos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos. Si logro salvar un corazón de romperse, no viviré en vano. Si logro borrar de una vida el dolor o enfriar una herida o ayudar a un esfumado petirrojo a regresar a su nido de nuevo, no viviré en vano. Pequeñas palabras de una grande como Emily Dickinson. Seguimos aquí en el Expreso al Corazón hablando de las ausencias. Lo pensé por el nido ausente, que aunque no amo a Leopoldo Lugones, siempre pienso en la marca que deja en el alma ver un nido que no tiene más sus habitantes. ¿Y qué pasó con Castaneda y las brujas, Caro Marén, con ese tema? ¿Hay algo que indagar para nosotras? Respecto de la ausencia para los brujos era la bifurcación del ser, de no tener su cuerpo energético junto a su cuerpo físico. La ausencia real para un guerrero es estar lejos de la totalidad de sí mismo. Esto obviamente va a ser proyectado y leído como la ausencia de seres queridos o la ausencia de un estado de realización en la vida, de completud, de logro, de alcanzar ciertos objetivos o metas en la vida. Pero para un guerrero es no haber alcanzado jamás la totalidad de sí mismo. Sin embargo, hay una cantidad de experiencias que los guerreros han vivido y han transmitido en esto de contar, como hoy me estabas hablando, Ire, de transformarlo en un cuento bellísimo, que da como resultado una experiencia esencial, interna, de saber que lo que está en nuestro corazón no puede estar jamás ausente. En tal caso, puede pasar que no esté la presencia física o emocional, tal vez esta cosa cálida en la que nos gusta sumergirnos a los humanos, pero el corazón está completo en un estado de comunicación, de conexión interior con ese ser, con esa entidad que uno tiene en su estado de completud. En el mundo de Carlos Castaneda, el amor era algo brillante, poderoso, esencial, sin cargarlo con situaciones románticas, sin cortejo. Era un estado apasionado, total, no exento de dolor. Siempre se ha hablado del amor como un estado en el que uno realmente deja trozos de sí. Y tengo que, en este momento, tal vez contarte y contarles a nuestros radioescuchas, a nuestros compañeros de viaje, que la pérdida del Nahual, la pérdida de Carlos Castaneda, lo que significó para mí su ausencia, fue algo realmente inquietante. No solamente porque era un ser amado, sino porque era un guía en un territorio en el que ya no se podía reemplazar esa guía por otra. Pero así y todo, esta fuerza, la fuerza de su guía y de su camino, era lógico que en algún momento quedáramos a solas, transitando. Hay una experiencia que cuenta Taisha Abelar en Donde cruzan los brujos, que es muy similar al estado en el que puedo contarles que quedé cuando partió Carlos Castaneda. Para mi sorpresa, yo me había ido de Los Ángeles sin saludarlo, sin decirle gracias. Y les quiero contar esto porque aclara a Taisha Abelar, que tuvo una maestra tan profunda y inmensa que la llevó del otro lado del ser, como Clara Grau. Estuvo muchísimo tiempo con Clara Grau aprendiendo todo lo que tenía que ver con el mundo de los toltecas, y un día despertó Taisha y Clara y su querido perro Manfredo no estaban allí. En su lugar había una mujer extraña, muy extraña, que llamaba Nélida. Era otra practicante del universo de la cosmovisión de los brujos antiguos mexicanos, que le explica cuando le dice que Clara no está allí. Clara te condujo hasta tu nivel actual de una manera sumamente artística y eficaz. Estarás para siempre endeudada con ella. Ahora que terminó su tarea, se ha ido. Y lo triste es que ni siquiera le diste las gracias por sus cuidados y gentileza. Un terrible e innombrable sentimiento empezó a cobrar forma dentro de mí, dice Taisha. Espera un momento, musité. ¿Clara se fue? Sí, así es. Pero regresará, ¿no es cierto? Pregunté. Nélida meneó la cabeza. No, Como ya te dije, su trabajo terminó. En ese momento tuve un único sentimiento verdadero de toda mi vida. En comparación con él, nada de lo que había sentido hasta entonces fue real. Ni mis fastidios, ni mis arranques de ira, ni mis arrebatos de afecto, ni siquiera mi autocompasión eran reales en comparación con el dolor abrasador que experimenté en ese instante. Fue tan intenso que me entumeció. Quise llorar, pero no pude hacerlo. Entonces supe que el verdadero dolor no produce lágrimas. ¿Y Manfredo también se fue?, pregunté. Sí, su trabajo era cuidarte. También terminó. ¿Y el Nahual? ¿Volveré a verlo? En el mundo de los brujos todo es posible, dijo Nélida, tocándome la mano. Pero una cosa es cierta. No es un mundo que pueda darse por sentado. En él debemos expresar nuestro agradecimiento ahora mismo, porque no existe el mañana. El futuro no existe. Es hora de que lo comprendas. Y cuando termines de recapitular y hayas borrado el pasado por completo, solo te quedará el presente. Entonces sabrás que el presente es solo un instante, nada más. Este nuevo amanecer, mientras se vuela el presente, me trajo todo el ayer, tu retrato entre la gente. Cuando el niño era niño, caminaba balanceando los brazos, quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y que ese charco fuera el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño. Para él todo estaba animado y todas las almas eran una. Cuando el niño era niño, no tenía una opinión de nada, no tenía costumbres, se sentaba a menudo con las piernas cruzadas o salía corriendo. Tenía un remolino en el pelo y hacía caras cuando lo fotografiaban. Cuando el niño, era el tiempo de preguntar, ¿por qué soy yo y no tú? Me ha llevado al fondo de los abismos y he tenido que regresar, Caro Marén, con la despedida del Nahual y todas las veces que nosotros no nos despedimos de los seres queridos. Y se me estruja el alma, soy una criatura que vivo en la intemperie y no me gustaría que nadie me venga a cancelar ni a cauterizar la capacidad de entrar en conmoción cuando me encuentro con algo verdadero. Así que por un lado no sé cómo seguir el expreso al corazón, pero por otro lado te lo agradezco infinitamente. Gracias a vos, Irene, porque el otro lado de la ausencia es la presencia. La presencia, el estado de ser que vos tenés, es lo contrario de la ausencia. Bueno, pero ves, hay algo que es muy fuerte. A mí me dicen, no pongan a Rose porque Rose se distrae. En realidad no es que me distraigo, me meto tanto en lo que alguien está hablando, y creo que así deberían hacer las comunicaciones en general, como nos pasa a nosotros en la página de Facebook, con nuestros mismos compañeros que andan de bar en peor. Andan de bar en peor, cuando, ahí viene de bar en peor. Andan de bar en peor, como nosotras cuando teníamos la edad de cuando el niño era niño. Cuando el expreso no sabía que era expreso, andaba de bar en peor. Y luego se metió en FM Boedo, como un acto de evolución fundamentalmente del héroe plural, de la posibilidad de ir en vuelo juntos, porque ese es el asunto. Cuando empezás a escuchar la nota amorosa del corazón del otro, o del corazón de otros que están con otros sueños, te das cuenta que esos sueños y los sueños de nosotros están nivelándose todo el tiempo. Y tal vez también les sirva a ellos saber que a veces uno ha entrado en la ausencia y no se ha despedido. Hay muchas veces esta situación de que le pasa incluso a muchos niños, adolescentes y otro tipo de seres adultos que entran en estados de ausencia. Una ausencia que los hace retirarse de una atención en el mundo ordinario. Lo que no sabemos es dónde está su conciencia en ese momento. No quiere decir que sea más importante esto de perderse o distraerse. Significa estar con la atención, tal vez, en una dimensión, en una vibración que es mucho más fuerte que lo que está sucediendo en ese momento. Suceden muchas tonterías en lo habitual y hay mucha profundidad en el ser. Entonces, no siempre por estar en alguna otra cosa o ausente de lo que sucede es estar realmente ausente. Si está posiblemente con un estado de presencia que puede estar con toda la atención en el momento presente, mejor. Pero en tal caso no significa que uno esté errado porque tenga ausencias. La Universidad de Madrid, la Complutense, hace una cantidad de encuentros con escritores, y además es interesante porque esta cuestión de quién viene a la biblioteca da la oportunidad a los que vinimos en el sur, como decía, en el exilio de Gardel, Miguel Ángel Solá, nos encontremos con gente que se ha dedicado a escribir y que ha planteado la necesidad y ha investigado de la neurociencia hasta qué punto es importante el relato y cómo vivifica y nutre la psiquis humana, esta cuestión de contar y recibir un relato. De tal manera que fuimos a dar con un escritor, un tipo que es un capo, se llama Muñoz Molina, y él, entre otras cosas, separamos un fragmentito porque estos límites de la ficción, los límites de la ficción traen una variedad de opciones que acontecen en el corazón humano en relación a la propia biografía o lo que nos toca vivir como personas dentro de una comunidad, que siempre nos obligan a pensar en algún sentido hasta qué punto estamos ausentes muchas veces, que aunque estemos presentes no tenemos compromiso, o lo que es mucho peor, no estamos dándonos cuenta cuánto de ausencia estamos generando de la falta de poner el corazón en lo que estamos haciendo. Escuchemos. El escritor tiene dos caminos delante de sí. Tiene el camino de aceptar, de contar aceptando esa limitación, o tiene el camino de inventar, de usar una ficción para completar aquello que no puede ser completado. Uno se pregunta, cuando uno empieza a tener... Cuando uno es joven, lo que le importa es que la historia sea completa, sea como sea. Uno no puede aceptar que una escultura no tenga brazos, ¿verdad? Eso tiene que tener brazos, no puede ser así, no puede ser que no se sepa quién ha cometido el crimen, no puede ser que la historia no tenga final. Entonces inventamos finales. Pero también a veces tenemos que aprender a contar la historia sin necesidad de que tenga final y sin necesidad de que tenga orden. El orden nos permite comprender, pero a veces nos puede permitir la sensación engañosa de estar comprendiendo demasiado. Y es importante que se nos recuerde que hay límites para el conocimiento y que tenemos que aceptar esos límites. Y además tenemos que agregarle la posibilidad de que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Cuando San Pablo dice, piensen con el corazón, por supuesto que no solamente constituye lo que sería el discipulado en el camino espiritual, sino que además desvía de una cantidad de parámetros del 01, 01, 01, que tan caro a la Matrix es, en el que determinada lógica no necesariamente devela la verdad, o determinada situación, como puede ocurrir con los amores o con los verdaderos sentimientos de los seres humanos, que la presencia física no garantiza que esté involucrados en los sentimientos, y lo contrario. Muchos se despidieron de nosotros y nos siguen habitando. Al principio negamos, tenemos esta, como decía el escritor, esta opción de inventar, esta opción de necesitar que la historia y que el cuento termine. Pero atrás de todo, ya en el silencio, ya de regreso, como cuando uno va en el tren y uno se baja, un amigo se baja en Liniers, la otra se baja en Ramos Mejía, el otro se baja en Morón, y bueno, se va quedando para Moreno, se van quedando los que viven más lejos y también los que les toca un tramo de viaje solo. Y en ese punto es bueno esta cuestión de el propósito del Expreso al Corazón, enhebrando la poética de Emily Dickinson, que si logramos hoy, esta noche, en este momento, salvar a un solo corazón de un precipicio, de una medida tremenda, ¿cuánta gente necesita que un humano le diga que está todo bien? No porque sea un acto de frivolidad o de un apachamiento, pero es tan presionante que todo el tiempo tenemos que ser buenos, exitosos y bla, bla, bla, bla. Y el ser humano no es así, ni vive así, ni quiere así. Esta empática la tendría que haber dejado. El suspiro de Caro Marén delata todo lo que yo quise decir y dije. Entonces, bueno, a la hipertextualidad se le confronta los puntos suspensivos. Sus puntos suspensivos. No, me llevó a sentir algo que estuve hace muy poquito viendo un video que me trajo mi gran amigo García, José García, que hace traducciones, hace subtítulos de videos que le interesan a muy pocas personas. No, en general son todos de contexto espiritual, no tienen salida comercial ni nada. Y estuvo traduciendo un video de un vietnamita, un maestro vietnamita maravilloso, estuvo con Luther King, un ser revolucionario, pacífico, tremendo, que decía que tenías que tener dos mantras. Uno era principal, decirle al otro que estábamos aquí por él. Estamos presentes, estoy presente por ti. Ese era el mejor obsequio que le podíamos regalar a un ser querido. Estar presentes allí para ese ser. No necesitamos tener grandes gestos. Simplemente estar allí para el otro. Es un poco como dice nuestra productora Dora Rose cuando rompe con la cuestión de los ejercicios espirituales, que dice, ¿y usted hoy fue a visitar a los presos? No. ¿Y fue a visitar a un enfermo? No. ¿Y le dio de comer a alguien? No. ¿Y abrazó a alguien? No. Todo no, lo mío es terrible. No es negativa, es inferioridad. Cuando vuelve uno de la pregunta, se da cuenta qué cantidad de asuntos humanos que tiene que hacer durante el día que no hace porque está metido en el ego, en esa adolescencia o en ese estado que no logra o que no quiere porque jala para no evolucionar, en el que se demanda, se pide y es como una gran boca que quiere más teta y más y más y más y no logra parar. Y atrás de todo eso, o después, o más adelante, le está esperando la verdadera convicción y la verdadera misión del ser, que es un alma en conciencia que va hacia los otros. Y va hacia los otros fundamentalmente porque está el amigo herido, el amigo que lo han dejado, la amiga despechada, en mi caso, por ejemplo. Soy una mujer que yo ya tenía la ilusión de casarme, en mi quinto matrimonio estaba entusiasmada. ¿Y qué pasó? Me dieron de calabaza. Me dice una colega de FM. Ese es un buen ejemplo de una ausencia que ya estaba ausente. Después cuando se corroboró la ausencia. Se reafirmó. Epo, sí. Está doblemente ausente. Bueno, la doble negación es presencia. Pero una colega de FM Mercado me dice, mire, Rose, usted habla de un despecho, pero habla con una cierta alegría. Entonces usted no lo quería. Mire, discúlpeme, yo estuve 2 días de duelo. Que fueron larguísimos, porque no estoy en el Cronos, yo estoy en la herida incurable. La herida incurable no se mide como el reloj, así como ahora que nosotras ya estamos culminando este viaje a través de la ausencia. La herida incurable se mide en relación a que el tema de la ausencia para nosotros hoy va a quedar girando alrededor de lo que le pasó a una de las nuestras, que es Caro Marén, cuando se fue de al lado de su nahual, Carlos Castaneda, y no se despidió de él. Así que todo el camino que hicimos es solamente para dejar abierto y donarle al infinito esta oportunidad de que en algún lugar te vuelvas a encontrar, Carito, con él, y le des ese abrazo, el abrazo bienvenidor de que nadie se va de nosotros y todos los amores nos están soplando el alma para seguir adelante, pase lo que pase. Quiero agradecerle a, como siempre, en los fierros, a Julián Nassif, que hace sus palabras y nos intuye en lo secreto y tiene una presencia enorme. Dora Rose en la producción. Un beso a Lucio Cerdá y mucha merd mañana, Lucio, con tu experiencia laboral. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en nuestra casa entrañable, entre los adoquines, los tacones, el tango, el acordeón y el último don de la luz, que es FM Boedo para nosotras, por lo menos. Hasta el próximo jueves. Chau, Carito. Chau. Yo canto para escucharte, porque tu voz es la melodía.